1, 2, 3. Feliz cumpleaños, Ronaldo. Feliz Estamos aquí en Radio Nauta, estamos en esta oportunidad con Edu, que nos está acompañando en un nuevo aniversario de la radio, y con José de Baldosa Flojas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, contentos, el nuevo aniversario de la radio. Ya 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, la verdad que sí. Pero continuamos, por suerte la radio continúa, y la verdad cada vez con más programas, con una muy buena programación. Y bueno, nuestro, por mi parte, manda saludos también Leandro Moretti, que no pudo venir. Sí. También los chicos de las columnas que hacemos, Darío Esteves y Agustina Rossi. También a ustedes, a unos integrantes, deben estar mandando saludos también. Obviamente a Ro, nuestra columnista, a Belén, que siempre se encarga de la producción, a Nico, que se ha sumado recientemente a la biblioteca. Libros en el Aire, para quien no sabe, es un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, que funciona aquí en el Olga Vázquez, que estamos de lunes a viernes de 19 a 21 horas, ¿o no, Edu? Sí, y contarles también que Aymar ha acompañado gran parte del año siendo operador, la primera parte, ¿no? Sí, yo también lo voy a saludar a Aymar, que es nuestro productor y operador, si no me va a matar esta del otro lado de la pecera, que tengo que mandar el saludo también. Lo elegimos como operador... Del año. Operador del año, bueno, en nuestro programa. Bien. Mirá que hemos tenido varios, ¿eh? ¿Hubo premio, una estatuilla, algo de eso? No, después le vamos a pagar una cerveza a la noche. Bien, sí. Bien, es bueno. Bueno, Baldosa Floja, por nuestra parte, es un programa que trata sobre, bueno, como ya saben algunos, lo que es la política local, la cultura local también. Es un mix, digamos. Empezó desde un principio, ya en septiembre, creo que fue el 9 de septiembre del año pasado, empezó un poco lo que fue la campaña de Patria Grande. Uh-huh. Y bueno, después este año se volvió a hacer, por suerte el programa volvió a tomar un rumbo interesante en cuanto a lo que son entrevistas, a diferentes invitados, noticias interesantes, toda la cuestión de municipio, obviamente, como ya lo conocemos, como ya lo conoces, Eduardo, veníamos charlando un poquito, mostrando las falencias y mostrando algunas cosas que hacen bien, pero siempre tratando de tener una pluralidad de voces, que es lo que nos da la radio también en el espacio, ¿no? Sí, en el marco de un periodismo que poco, en general acá en la ciudad, en la región, que poco habla de lo municipal. Fíjate que tomás el diario Hoy, que sería un diario que, bueno, que tiene una tirada, ahora está en forma gratuita, pero que no saca, salvo las cuestiones policiales, no habla casi de lo que es la gestión municipal, ni para bien ni para mal. Entonces es la necesario, ignora, claro, hablar de estas cosas y ponerle palabras, ponerle también miradas, críticas cuando hacen falta, y hace mucha falta, porque quienes estamos trabajando dentro del municipio y quienes vivimos en esta región estamos sufriendo un montón de cosas. Ahora me con lo que me decía José recién acerca de su programa, me cierra un poco más el nombre, era... Baldosa Floja. Sí, digamos, fue una analogía más o menos de lo que es la ciudad, pasar caminando por lo que es el centro, lo que cualquiera o calle de la periferia tenga o no vereda, porque sabemos que todavía las veredas y el asfalto no ha llegado en la mayoría de dos lados. Por la periferia siempre ha sido castigada y sí, lo sigue siendo, y para estos gobernantes todavía aún también, más lo que pasó luego del 2 de abril, nosotros el programa no nos atravesó, fue después el inicio de nuestro programa, pero nos atraviesa en cuestión de cada lunes. Nosotros vamos los lunes de 17 a 19 horas, en un principio habíamos empezado con un horario de 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde, los lunes, y bueno, después se pudo ampliar, hemos también armado un par de columnas que toda la cuestión de género, del municipio, que también es importante, porque mucha gente, no, como vos decías bien, Eduardo, no salen en los medios, y municipio de aquí de la ciudad de La Plata y otros municipios de la región, y también, ¿por qué no?, de la provincia, no le da mucha bola a la cuestión de género. Entonces tenemos a Agustina Rossi, que habla un poco de eso. Y la analogía de bolsa floja, de salir, pisar la baldosa y, bueno, y mojarte. Y arrancar con el pie. Y arrancar ahí, sí. Pero bueno, por suerte está saliendo un programa lindo y por suerte se encuentra bien aquí en la red. Con respecto al cambio que vos decías, nosotros, nuestro programa también Libros en el Aire, que ha arrancado a finales de marzo de este año, también ha sufrido un cambio, y nosotros íbamos los lunes, así que ahora estamos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y contarles a los y las oyentes que hoy están escuchando este programa especial, quienes no habitualmente por ahí tuvieron la oportunidad de escucharnos, que bueno, Libros en el Aire, un programa dedicado a difundir las actividades de la biblioteca Héctor Germán Westergel, que es la biblioteca acá del Centro Cultural Olga Vázquez, que orgullosamente decía hoy Aliné antes de empezar el programa, que bueno, la estamos sosteniendo, la estamos abriendo, que hace un par de años algunos comentarios, no maliciosos, sino comentarios hasta con preocupación, nos decían: che, la Biblia está siempre cerrada. La tenemos abierta en horarios, por supuesto, que podemos venir como laburantes que somos, con proyectos para abrirlas más tiempo todavía, en generar espacios para que los chicos y chicas del barrio también vengan. Por eso, ideas y ganas de arreglar el jardín de adelante, donde está el portón, para que también haya otro acceso más a la parte de bibliotecas, de imprenta, acá de este hermoso centro cultural que tanto queremos. Sí, además también, como decías, este programa... Libros en el Aire nos ha servido para mantener en pie ese espacio, y no solo mantenerlo en pie, sino que además fortalecerlo, porque hemos tenido en nuestro tiempo de programa, han pasado por acá otras bibliotecas amigas, bibliotecas populares, otros, le ha pasado la juegoteca, escuelas. Han podido, digamos, venir primero los chicos a conocer, que algunos no conocían, la radio, cómo es, los niños de... Sí, de Puentes de Fierro. El combo perfecto lo descubrimos porque se van haciendo las prácticas, es así. Claro. Vinieron a jugar, vinieron en el aniversario de la biblioteca, hicimos algo muy chiquito, muy íntimo, porque vinieron de esta biblioteca, la Casa del Monstruo, la Yachayhuasi de Puentes de Fierro, y de pronto, bueno, estaba Rodo jugando también con nosotros, y le dijimos: Rodo, vamos a la radio, y Rodo nos abrió. Que no quiso jugar a la rayuela, Rodo. Sí, bueno. Creo que jugó a la escondida, jugó. Pero no quiso jugar a la rayuela. Bueno, y los niños y niñas que han pasado por aquí nos han dejado un mensajito y vamos a escucharlo. ¿De qué biblioteca son ustedes? ¿Cómo se llama? La Escuela del Monstruo. Al Puente Fierro. Al Puente Fierro. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Hola! ¡Cumpla, Radionauta! No salió esta. Que los cumpla feliz. Hola, sí, probando. ¡Aburrido! Buenísimo. Creo que uno de los mejores saludos que han aparecido hasta ahora, ¿no? Sí, fue un saludo bastante especial. Emocionante, me imagino, para ustedes. Sí, fue, aparte fue un descontrol acá, te cuento, porque idas y venidas, corridas, los pibes se apropiaron de la radio y nos puso muy bien también todas esas imágenes. Todos querían contar la actividad que esta, como decía Edu, se organizó para el aniversario de la Biblia, que cumplimos 11 años en septiembre. Y bueno, vinieron y se pudieron apropiar del espacio contando las actividades, sí, diciendo a cada uno lo que le parecía. Que algún día vamos a editar todo eso y también puede ser un buen programa para el verano, ¿no? Que pueden volver para el verano. Y también volver, ¿cómo no? Y si le pueden contar a la gente, obviamente es el programa de la radio acá de la biblioteca del Olga, pero más o menos, ¿cómo pueden definirlo? O sea, cuentan pequeños relatos, cuentos, ¿cómo es bien lo que hacen para contarle a los oyentes que nos están escuchando? Depende. La idea es poder, a través de temáticas actuales, como por ejemplo la lucha por la aplicación de la salud mental, trabajamos también bastante el tema de bienes comunes, medio ambiente, a partir de temas que se ven atravesados por la actualidad, poder relacionarlos con materiales que tenemos en la biblioteca. tenemos un top 5, se podría decir. Un choque los 5 de los 5 libros recomendados de la semana. Mirá, que buenísimo. Pueden acercarse. En una época donde leer un libro a alguna gente le parece, no le pregunto a Karina Olga, pero a alguna gente le parece algo que lo rechaza, pero todavía hay mucha gente que lo sigue y lo valora el papel, ¿no? Sí, ante lo digital o ante no leer. También es un poco la intención del programa y la biblioteca, el poder revalorizar constantemente el libro, la biblioteca, como un espacio para compartir, para disfrutar, para jugar. Y un montón de cosas más. Decía, escuchaba y es cierto, en los medios distintas tecnologías están ganando espacio, pero el libro no goza de muchísima buena salud. Es nuestra frase. Y también eso, que entre nuestras frases también se han colado palabras que tienen que ver con otras bibliotecas, la biblioteca de Euforión y el otro lado del árbol, que colaboran también con nuestra biblio, sobre todo la parte de la biblio infantil, que hace a que también eso, de más las bibliotecas amigas, como la de Mansión Obrera, que arrancó este año, la biblioteca esta de Puente de Fierro, la Yachaywasi, la biblioteca de Garabatos, hace que, bueno, estuvieron también invitados acá en sí, cuando estuvieron con la campaña del por ladrillo. Un ladrillo, uh-huh, claro. Para reconstruir la biblia de material de allá, uh-huh, de Arana. Y eso hace que, bueno, y hay una escuela experimental que se llama Vientos de Estrellas, que estuvieron acá presentes también los chicos, como actividad de dentro del horario escolar, que vinieron acá a conocer la biblio, y muchas cosas más que hacen que pudimos acercarle a los y las oyentes parte de nuestros sueños, de nuestras inquietudes, de nuestros proyectos, y hay mucho para compartir también. Interesante. Bueno, nosotros también como programa, como Baldosa Floja, queríamos decir que, bueno, en un principio agradecerle a la radio lo que son este tiempo. Yo venía ya de un tiempito estando en la radio en la parte del informativo, ya, o sea, ya la conocía, ya me sentía cómodo, pero bueno, empezar un programa de nuevo, ver cómo lo podíamos hacer, era una cuestión y un desafío para nosotros, pero bueno, al tratar de encontrar un buen equipo y ver qué es lo que vamos a hablar del municipio, qué es lo que vamos a hablar del Consejo Deliberante, cómo se lo podemos no bajar a la gente, sino comentarlo a la gente y que la gente lo pueda leer, esas noticias o escuchar las diferentes entrevistas y tener una mirada del municipio que, como veníamos charlando hace un ratito, lo que son los grandes medios de comunicación de aquí de la ciudad, como se pueden definir el diario El Día o el diario Hoy, no muestra mucho y la gente... Las mismas radios también locales. Las mismas radios locales. No, ahora un poquito más, pero yo creo que no es para, bueno, para decirnos, bueno, nosotros, Baldosa Floja, pero creo que hay pocos programas que se dediquen puntualmente a lo que es la política municipal. Y la verdad que lo veo como algo interesante y que le puede servir a la gente, porque lo que pasa en Calle 12 te va al día de mañana a pasar... no sé, no te digo pasar factura, pero te va a interesar y lo vas a tener que saber porque son cosas cotidianas. No sé, desde un semáforo a una ordenanza, capaz pueden ser cosas medio así tediosas, pero que estaría bueno que la gente lo sepa y lo tenga en cuenta, que no sea solo a la hora de ir a votar, ver qué candidatos hay. Ahora estamos haciendo como una columna, la parte de conociendo al candidato, los próximos candidatos a 2015. Y bueno, se están empezando a armar todo en los diferentes partidos políticos, diferentes candidatos que van apareciendo, que nos sorprenden algunos, otros ya son viejos conocidos, saltimbanquis, personajes que pasan de partido a partido, pero está bueno que la gente también los conozca y sepa el día de mañana a quién pueda votar. Qué buena la propuesta. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un temita de Marta Gómez, que quien es quien hace la cortina de nuestro programa, se podría decir? Un poco nuestra madrina musical. Nuestra madrina musical en esta oportunidad con Tierra. Thank you. tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, viento en la sierra. Años de Radionauta. Transmisión especial. Tras 3 años de Radionauta. Tierra para los que la trabajan, tierra para los que juegan. Tierra de Marta Gómez. Qué lindo tema y cuántas luchas hemos compartido en estos años relacionados con la tierra, con la lucha por espacios para vivir, para producir nuestros alimentos sanos, para tantas cosas. Y estamos en comunicación con una radio amiga, estamos en comunicación con una amiga de esta radio que queremos tanto, que ahí hay un cartel hecho sobre cuando fue la inauguración de Radionauta, que dice feliz inauguración, Radionauta, te desea la charlatana. Estamos con Juli de la charlatana, ¿cómo estás ahí? Hola, Edu, ¿todo bien vos? Bien, acá estamos con Ali, con José, Alinés, la conductora del programa, y bueno, José está en Baldosas Flojas, estamos compartiendo entre varios programas este aniversario de Radionauta, que es el tercer aniversario, que nos han llamado para saludarnos. Buenísimo, sí, muy feliz cumple, ahí los estaba escuchando. Y recién vi que dijiste de lo del cartelito que estaba ahí, creo que está pegado en el estudio, ¿no? Sí, un cartel amarillo. Sí, sí. Claro, ese cartelito venía acompañado de un potus. El otro día nos acordamos. Del día que fue la inauguración, que estaba ahí el transmisor en el segundo piso y al lado del transmisor creo que estaba el potus, que me parece que está... Que no sé si siguió con vida, pero bueno. Sí, debe andar por ahí en el jardín, el podcast, ¿cómo que no? Sí. ¿Y somos, qué te parece, Juli? ¿Somos una radio, somos parientes? ¿Cómo la ves? Y sí, hermanas, para mí. Claro, hermanas, ¿no? A mí me parece también que sí. Contanos un poco de La Charlatana, ¿cómo es la vida de La Charlatana? ¿Cómo es la radio? ¿Quiénes participan? Y la vida de La Charlatana ahora es mejor porque tenemos torre hace dos semanas. Felicitaciones. Sí. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, ahora estamos transmitiendo más o menos para todo Berizo, que era algo que nos debíamos hace bastante. Muy bueno. Tiembla el intendente. Sí. Y hoy justo vinieron a arreglarla porque nos estábamos cruzando un poco con la televisión. Así que ahí está más calibrada. Eso es más fuerte. Bueno, estamos ahí disputando con el 13. Se mezcla con los programas comerciales de Canal 13. Y sí, pero bien. Ahora estamos con 6 programas ahí de la gente del barrio, que casi todos son de los más chiquitos. Bien. Y después retransmitimos Gladiador de la Cumbia, La Pulseada de Radio, así que somos hermanas también de retransmisiones. Bien, hay un programa que no sé si está ahora vigente, que Chicos Charlatanes, es también, los chicos han tomado la posta también de la radio. Sí, Chicos Charlatanes va los viernes y ahora, que en realidad los Chicos Charlatanes, que empezó hace 4 años el programa, ahora ya son más adolescentes que chicos, así que se armaron otro programa que se llama Algo Diferente, que va los lunes. Bien, y una cosita más, ¿no? Contarles a los oyentes que la radio, el taller de carpintería, el taller productivo de pizzas, el taller de serigrafía, los talleres infantiles, el secundario, montones de cosas que funcionan y me estoy quedando corto porque hay más, articulaciones muy interesantes con el barrio, con la escuela, con tantos otros lugares y muchas luchas que tienen que ver con un ambiente mejor, con espacios para jugar, con la cultura popular. Sí, así como decís, Edu. Ahí, bueno, para los que no escucharon, estamos en la Nueva York en Berizo. No sé si la lo dijimos. La calle Nueva York, ¿no? Con historia, con mucha historia. Así que lo de la torre, entonces, es la gran noticia del año, o una de las grandes noticias del año, pero también, bueno, y también se viene esta actividad que tiene que ver con... con lo territorial, que acá tenemos en la mesa de trabajo con esta fiesta que también se va a hacer un poco por otros parientes que son los de Progreso, que ahí empieza el taller Carlos Levet, ¿no? Como que ahí también empezó mucho de lo que hoy jóvenes y adultos como Wichi y tantos otros están también allá en Nueva York. Sí, viernes fiesta Minga de los Pueblos se llama. Bien. Va a ser una cena y festejo ahí en el Club Dardo Rocha, que es en Berizo. Sí, 123, 67 y 68. Así que también hacemos la invitación a la noche, a partir de las 9 va a ser la actividad. Así que, bueno, Juli. Nos esperamos hoy primero para festejar el feliz cumpleaños y después para celebrar todos juntos lo de la torre. No, hoy a la noche. Los esperamos a los chicos de La Charlatana. Hoy a la noche va a haber unas pizzas, nos vamos a encontrar distintos programas y con distintos espacios amigos, así que están también invitados. Buenísimo. Besos y abrazos. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por llamar y que sigan pasando un lindo cumpleaños. Nos vemos entonces a la noche. Gracias. Nos vemos. Besos. Continuamos en este momento de compartir, ¿no? Entre los programas, qué mejor manera de festejar un cumpleaños que compartir y conocer con el otro. Nosotros, como hoy bien me preguntaba José, tenemos compañeros que no han podido estar hoy aquí, pero que obviamente están presentes con nosotros. Y una de ellas es nuestra bibliotecaria Rocío, quien todos los programas nos deja siempre algún mensajito, algún cuento, alguna explicación de por qué la Biblia es Biblia. Bien. Y en esta oportunidad también nos ha dejado un cuentito que vamos a escuchar. Los Onas y la Luna. Los ONAS suponen que en las variadas fases de la Luna hay seres ocultos, enemigos de los hombres, que les causan mayor pavor. El engrosamiento gradual de la Luna Cree les inspira gran miedo, porque creen que para engrosarse se alimentan de criaturas humanas, a las cuales les chupa la sangre que les causa la muerte. De aquí que cuando llega el plenilunio, hagan fiestas alrededor de grandes fogatas y bailan y gritan en algazara infernal durante toda la noche, celebrando el haber librado del peligro de muerte a sus hijos, que aman con mucha ternura. Antología, leyendas y mitos indígenas. Red de información indígena. Bueno, interesante. Que siempre les lea, tenga alguna pastillita para que pongan ustedes en la radio y que también ponga su granito de arena. Sí, porque además siempre funciona como disparador de las problemáticas o las temáticas a tratar en el programa. Y bueno, Rocío siempre acá está hurgando por las bibliotecas para dejarnos una linda reflexión o algo para compartir. Así que le mandamos un beso muy grande a ella y a todo el equipo que no pudo estar hoy, pero que está abrazándonos por distintas formas. Y bueno, yo quería preguntarles, porque no sé si les va a ir bien la pregunta, como perspectivas a futuro. Oh, ¡qué pregunta! ¿No? Edu contesta esa, es el todólogo de nuestro programa. No, pensar que, bueno, terminar el año, ¿no? Ver cómo... Primero el festejo. El festejo. tenemos una actividad, te cuento, José, para... No es de cierre porque nos queda diciembre todavía. ¿Viste la gente que empieza a hacer los cierres de año el 15 de noviembre? 15 de noviembre. Todavía no, falta. Nosotros empezamos a festejar porque festejamos mucho. Claro. Además de un festejo, eso está bueno. Sí, va a venir un grupo de Teatro de Sombras que va a hacer una actividad con acá en el Olga Vázquez, en el auditorio, que tiene que ver con un proyecto de la biblioteca. Ella presentó una propuesta al Instituto Nacional del Teatro para poder hacer gira. Le dijimos que sí. Y el día 29, que cae sábado, va a estar ella acá, Valeria Andrinolo, es nuestra compañera, nuestra amiga, que ha estado en algún otro momento de la Biblio, allá cuando estábamos en el viejo Galpón Sur de la calle 57, 21 y 22, uh-huh. Y va a estar compartiendo sus títeres, sus teatros de sombras, que no es muy común acá en el país, y va a estar entonces presentando con entrada libre y gratuita. Eso es como un evento. El programa va a continuar todo noviembre. Y bueno, también seguramente haremos algún cierre de año también desde la biblioteca. También recordarles que en este año hemos inaugurado primero el catálogo de educación, en donde es una recopilación de 200 libros y materiales relacionados a las distintas maneras de educación que pueden pasar a visitar por la biblioteca. Y después que también hemos inaugurado hace poquito, hace unas semanas, la biblioteca científica. Mirá, en el galponcito buenísimo. De los cuentos. Uh-huh. Una sección sobre ciencias para chicas y chicos de todas las edades, sobre volcanes, sobre dinosaurios, plantas, animales, experimentos. En el verano, cuando empezamos a ordenarla un poco la biblia, porque en el verano es donde uno empieza a ordenar un poco su casa, un poco más tranquilo. Nos dimos cuenta que había mucho material sobre ciencias, también abarca la sección, abarca tecnología, con libros que son antiguos, unas verdaderas recopilaciones muy lindas y muy bien ilustradas, y hay una sección entonces de más de 300 libros pensado para los chicos, donde se abordan temáticas muy divertidas relacionadas entonces con la ciencia. Así que eso lo presentamos, vinieron desde un proyecto de extensión sobre lagas, contado también para los chicos, donde hicimos proyecciones de dibujitos animados, y también de un proyecto de preservación de murciélagos, que también Mira. Estuvieron acá. Así que bueno, de una forma divertida, amena, claro, estuvimos compartiendo. Ahora vamos a preguntarle a Baldosa Flojas, ¿cuáles son... Esperemos que no nos salpiquemos. Las perspectivas a futuro. No, perspectivas a futuro, bueno, continuar con el programa, continuar acá aquí en la radio con el espacio, que la verdad, por suerte, agradecerlo, ahí lo veo a Rodo, en la columna vertebral, digamos, de lo que es Radionauta y lo que fueron en estos años. Y se nos viene un año electoral, en 2015, así que meterle mucho laburo a eso, inventarnos un poco más lo que es en el Consejo Deliberante, conocer más los candidatos aquí en la ciudad y dar a conocer también más las problemáticas y dar a conocer las problemáticas de los diferentes barrios. Tenemos pensado algunas columnas, no sé, que la gente conozca sus delegados. Ahora se viene presupuesto participativo también, uh-huh. Una cosa interesante que desde el municipio se pudo haber hecho muy bien y la verdad se utiliza muy mal, uh-huh. Y muchas veces no se ejecutan las cosas que se dan, Pero se viene un año bastante cargado, pero por suerte contentos de estar acá y contentos de estar hoy festejando estos 3 años aquí en Radio Nauta. Y dejarle un abrazo bien fuerte a Fer Gómez también, que es parte que forma parte del alma de esta radio. Alma mater, y también. Que también con mucha alegría siempre aconsejándonos, siempre alentándonos, siempre presente también en nuestros programas. ¿Cómo nos íbamos a olvidar de Fer Gómez, a quien abrazamos enormemente? Nos dijo que si está de viaje, está volviendo, llega para hoy a la noche, si se baja del auto y si se tira acá en el Olga, nos ha dicho. Así que esperemos poder encontrarlos. Y hasta aquí por ahora, ¿no? Sí. Hasta aquí llegamos. Y agradecerle obviamente a la radio por estos espacios que nos brindan para poder... Al Colo, que nos está operando. Sí. Al Colo. De la pecera, que viene firme. A Lu también, que está presente. Bueno, sí. Álvaro, todos los compañeros que siempre están alentándonos, siempre con una palabra amistosa, con un mate, siempre acompañando cada uno de los proyectos radiales que está en esta casa, que es Radio Nauta. Invitamos a la gente que siga continuando, que continúe escuchando la programación de Radio Nauta, porque hasta las 4 sigue esta programación especial. Era un artista ceramista y además hacía unos tapices muy hermosos.

Gracias.